De tantas estrategias para llegar al éxito, ¿cuál de ellas yo debo de escoger? Bienvenido a otro podcast más, tu amigo Johnny del Valle aquí acompañándote y tan alegre que podemos compartir este tiempo junto. Qué alegría me da de saber que estas programaciones te están ayudando para desarrollar tu vida y tus pensamientos. Bueno, he estado hablando acerca de cómo el éxito no tiene secretos. Es verdad, no hay personas que tienen un secreto y por eso es que tienen el éxito. Sin embargo, sí hablamos acerca de principios. Y ojalá pues que tú has podido conseguir el verdadero concepto de lo que es un principio. Nuevamente, un principio es una aplicación a nuestra vida. Así pues, la descargamos y la aplicamos, la usamos y los beneficios son inevitables. Los resultados son inevitables. Y para escuchar un poquito más de eso, pues le pido que regresen a escuchar la programación anterior para que puedan escuchar acerca de los principios que tiene que ver con nuestra visión y nuestro propósito y nuestro compromiso. Ahora, en esta edición, yo quiero hablar contigo acerca de estrategias, porque las estrategias es lo que convierte nuestra visión en un plan. Ahora, todos los días estamos trabajando un plan. Yo quiero hacerte este reto. Como tu mentor aquí al otro lado de estas grabaciones, tengo que retarte para pensar, para que tú puedas llegar a estas conclusiones y tomar decisiones por ti mismo que pueden cambiar tu vida para siempre. Escucha bien, si todos los días tú estás haciendo lo mismo, pero deseando resultados diferentes, entonces eres considerado loco. Está bien, mira, antes que me apague y dice, mira, es que este muchacho me está insultando. Escucha bien, está en una categoría que todos nosotros cabemos. Estamos todos nosotros, en una ocasión u otra, hemos simplemente ir con la corriente y con nuestro ambiente y lo levantamos por la mañana, seguimos nuestras propias rutinas, pero de verdad no hay un plan específico, pero tenemos esta idea. Tenemos una esperanza de algún día. Yo sé que tú has tenido esa clase de esperanza. Algún día, cuando todo esté bien, voy a llevar a mi familia de vacaciones. Algún día yo voy a descansar. Algún día yo voy a escribir ese libro, cantar esa canción. Algún día yo voy a vivir mis sueños. Algún día. Y lo que pasa es que ese algún día nunca llega y tampoco pues nos levanta nuestra esperanza. ¿Y sabe lo que pasa? Perdemos de verdad el valor para soñar, imaginar y tener visión. Y por eso que se nos escapa y de vez en cuando tenemos una idea porque escuchamos algo o vemos algo y decimos, yo sé que eso es posible. Y nos motivamos, pero no nos inspiramos. La Escritura nos dice que el gozo de Dios será nuestra fortaleza. La evidencia que tú tienes gozo en tu vida o fortaleza en tu vida. Si tú tienes fortaleza, fuerza para vencer, para seguir adelante, para luchar, esa evidencia que tú tienes verdadero gozo. No alegría. Alegría es una manifestación de gozo, pero el gozo solamente se encuentra, escúchame bien, el gozo solamente se encuentra en el progreso. En el progreso. Cuando tú ves tu vida progresando. Por eso es que es tan importante escoger una estrategia para tu vida. Y nuevamente, la estrategia es lo que convierte tu visión, lo que tú quieres, por qué lo quieres y con quién lo quieres compartir. Tú coges esa combinación, esa visión para tu vida y entonces escoge una estrategia para llegar ahí. Por eso es que yo te he dicho unas cuantas veces que el propósito no puede ser definido. Yo no te puedo decir, darte un examen o conectarte a una máquina y decir, donde mejor tú puedes servir es si eres un astronauta o si eres una maestra o un doctor. ¿Sí? No podemos decir eso porque nuestro propósito tiene que ver con la manera que nosotros servimos, amamos, contribuimos. Y por lo tanto, tú puedes ser eso en cualquier profesión. Ahora, sí hay tendencias y características que sirven para desarrollar talentos en ciertos aspectos, pero no llegamos ahí a menos que tomemos una decisión de cuál estrategia nosotros vamos a escoger para nuestra vida. Y tú puedes coger diferentes ejemplos. Hay personas que han llegado al éxito, el cual su vida son un ejemplo. Por eso que yo te digo que el éxito no tiene secreto, porque hoy en día tú puedes entrar a Google, tú puedes entrar a iTunes y seguir las vidas de personas que han llegado al éxito y ver cómo lo hicieron. Y muchos de ellos hasta le pueden hacer preguntas y te las pueden contestar. Por eso que yo siempre te invito a que me hagas preguntas. Si tienes preguntas, escríbela, envíame un texto, consígueme en las redes sociales. Yo quiero seguir ayudándote en estas conversaciones. Quiero ayudarte como esa posición de mentor que te empuja, que de coach, que dice, sí, hacia adelante. Porque sabes que ahí es que yo he encontrado mi estrategia. Yo me di cuenta mucho tiempo atrás que la mejor manera para hacer tus sueños una realidad es ayudando a otros a conseguir los de ellos. Y por eso es que yo te invito a que busques una estrategia que te ayude a hacer lo mismo. Cómo servir y traer valor a los demás. Y esa contribución va a dar paso a un progreso en tu vida. Y entonces todos los días te va a levantar ya con una estrategia y va a poder marcar el progreso de tu vida. Y ese progreso te dará gozo y ese gozo será tu fortaleza. Y no importando lo que venga, vengan las luchas, las tribulaciones, las circunstancias difíciles, tú vas a poder ver y ajustarte porque sabes que tienes una meta. Eso es lo otro que nos da una estrategia. Una estrategia nos da una meta. Y ahí es que tú mides el progreso. Hoy yo estoy un día más cerca, continuando en esta jornada. Estoy aprovechando el tiempo. Estoy viendo resultados. Y a lo mejor pues esto pues te puede sobrevenir como mucho para hacer. Pero mi experiencia ha sido que cuando tú quieres implementar una nueva estrategia para tu vida, tú comienzas con tu visión y con tu visión tú dices, aquí es que yo quiero llegar, esta es mi meta, aquí es que yo quiero obtener esa esperanza de algún día, lo quiero hacer una realidad. Entonces tú dices, el paso que tengo que tomar hoy para estar más cerca de este, es esto, y tú lo defines y lo haces real. Y a lo mejor tú dices, es que yo no tengo, hay muchas cosas que me faltan, no tengo suficiente educación, tiempo, dinero, y todo eso, te lo voy a decir claramente, son excusas. Porque la realidad es que si Dios te da la capacidad para imaginar una visión para tu vida, también te das la habilidad para alcanzarlo. Eso quiere decir que hay algo que tú puedes ser hoy que te va a acercar a ese destino. Y la única persona que puede tomar esa decisión eres tú. El éxito no tiene secreto, pero sí funciona con principios y estrategias. Yo he dedicado mi vida a ayudar a personas a cómo conseguir ese patrón para su vida. Es un ritmo que es inevitable de tener en nuestras vidas si queremos alcanzar el éxito. Y el éxito es diferente para diferentes personas. Y antes de terminar esta programación, te tengo que avisar, te tengo que dar este aviso. Atención, atención. No puedes tratar de imitar el éxito del otro y pretender que eso es lo que te va a conseguir la felicidad que tú estás buscando. La realidad es que es diferente para cada persona. Tú puedes coger personas como ejemplo, puedes hacer preguntas. Te recomiendo que te acerque a personas que tú sabes que son exitosas en la vida para que tú puedas ver cuáles son sus hábitos, cómo ellos funcionan y piensan, para que tú puedas hacer esos cambios también en tu vida, pero no tratar de pretender que teniendo el mismo éxito que ellos, tú vas a tener tu felicidad. Porque la cosa es que tú tienes también que estar satisfecho en tu espíritu. Y ahí es que viene la inspiración. y tu espíritu solamente es satisfecho cuando tú cumples con tus propósitos, haciendo cosas que solamente tú puedes hacer. ¿Tú sabías esto? Que tú no eres el único que está esperando para que tus sueños sean una realidad. Hay tantas personas conectadas a tus sueños que todavía tú ni conoces, pero te necesitamos. Todos te necesitamos. Por eso es que tú debes de tener esto en serio y tomar una decisión lo más antes posible. Ojalá que esto te ha servido en el día de hoy y que tú puedas sentarte y tomar tiempo para escribir tu visión y decir, mira, esto es lo que yo quiero, esto por qué lo quiero, esto es con quién lo quiero compartir y entonces buscar la manera que tú puedes contribuir de donde tú estás. Y ser, mira, más de todo, la contribución debe de venir de un lugar de gratitud. Estoy alegre, contento que Dios me dio la oportunidad de respirar, de existir, abrir mis ojos en este lado de la eternidad. Gracias, Dios, y voy a aprovechar el tiempo y voy a desarrollar el sueño que tú has puesto adentro de mí. Te digo, tú abres esa perspectiva y no puedes evitar de ser inspirado. Y tú vas a conseguir lo que específicamente para ti y las oportunidades van a tocar a tu puerta. Y cuando las oportunidades toquen a tu puerta, tú miras bien las estrategias y tú te haces esa pregunta. ¿Podré yo usar estas estrategias para llegar a ese algún día y hacer ese día una realidad? Entonces yo te digo, haz todo lo posible para empezar lo más antes posible y así poder ver los resultados, empezar a desarrollar ese gozo y ese gozo tu fortaleza y no hay nada ni nadie que te puede parar. Una de las cosas que yo hago es que desarrollo líderes a través de las redes de mercadeo. Una revolución financiera que está sucediendo en nuestro país ahora mismo y en países alrededor del mundo. No importa dónde tú te encuentres, tú puedes ser esto. Si tú quieres más información o quieres mandarme tus preguntas, comentarios o información acerca de lo que yo hago para ayudar a otras personas a desarrollar su vida, pues tú eres parte de ese deseo para mí, para ayudarte a desarrollar eso. Pues me puede enviar un texto al 352-593-0095, 352-593-0095, o puede pasar por johnnydelvalle.com. También pueden conseguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Johnny Del Valle. Es un placer poder servirte en esta capacidad. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Nos veremos la próxima vez. Chao. Love you, Angel. Para aquellos que están esperando el curso de la inspiración, son los aquellos que se esperan hasta lo último de este podcast es donde único lo estoy anunciando y estoy en ese desarrollo y pues ya veo que la primera etapa la voy a poder pues ya pronto hacer disponible, pero también quiero dejarte saber, en el día de hoy pues hablé un poquito acerca de las redes de mercadeo y yo creo que vale la pena darte un poquito más de información. Sabes, nuestra alternativa financiera en estos días es simplemente seguir trabajando o coger un segundo trabajo, pero de verdad no hay un futuro financiero para nuestra vida. El sistema no está preparado para qué es lo que va a pasar para nosotros en 5, en 20, en 10 años. Y por eso me ha dedicado a conseguir una solución para este problema, no solamente para mí y mi familia, pero para compartir con otros, porque ahí es que de verdad desarrollo mi pasión. Entonces, pues he encontrado que los expertos están diciendo que las redes de mercadeo es la mejor manera de comenzar, empezar un negocio que de verdad va a producir y de mantener una seguridad en el futuro. Ahora, hay diversidad de negocios y de eso también pues yo hablo con aquellos que se unen, pero el primer paso debe de ser unirte a un negocio que te puede traer una entrada, un negocio donde tú no tienes que poner mucha capital, pero que tus esfuerzos son para ti, para ti. Y por eso es que la red de mercadeo ayuda especialmente a aquellos que están trabajando su trabajo ahora mismo y no pueden dejarlo ir. Entonces, esto te ofrece esta oportunidad. Entonces, pues, considera eso y hazme de esa clase de pregunta también. Consígueme en las redes sociales, Johnny del Valle, o vaya a mi página johnnydelvalle.com para más información. Busca donde dice oportunidad financiera para conseguir más información acerca de esto. Gracias por todo. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Se lo agradezco con toda mi fuerza. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Chao. And now this time is for real. Okay. All right. Bye. See ya.